Invitados en Mañana es Mejor. Seguimos en Mañana es Mejor, 10:09 de la mañana, 13 grados en la ciudad de Luján, acá por la radio pública hasta el mediodía. Y arrancamos en este jueves de medios, como le ha puesto acá mi amigo Juan Ignacio Eduardo, que no lo habíamos saludado al aire todavía. Sí, ¿cómo le va? Lo saludamos. Ah, porque yo no estuve, claro. Estaba cargando el agua para el mate. ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien, muy lindo día, y los jueves siempre son muy lindos porque también esto de jueves de medios, tener compañeros acá al aire nos hace sentir muy, muy cómodos también. Exactamente, jueves de medios, ahí hablando con compañeros, como decía Nacho, en el caso de hoy estamos con dos amigos que han venido hasta la radio, Ariel Senestro, Alejandro Schiaffino, hacen la primera mañana en Radio Ciudad de Luján de lunes a viernes de 7 a 9, además de otras cuestiones que tienen que ver con los medios, están en otros programas, ¿no? Pero todo eso lo vamos a ir charlando con ellos. Primero les doy la bienvenida. Buen día, bienvenidos a los dos, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Buen día. Muy bien. Y salió fuerte. Escuchar una voz que sabe proyectarse en el micrófono. Fundamental. ¿Cómo le va, Alejandro Schiaffino, el que habla? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Ezequiel, Carolina, Nacho? Muy bien, buen día. Bueno, buenísimo. ¿Cómo le va, Ariel Senestro? ¿Qué le vende bueno este día? No sé, hace frío. Yo dije lo mismo. Yo me tuve que sacar la bermuda. Hay un viento huracanado del sur que azota cual Patagonia a Luján, y ustedes celebran el jueves. Bueno, celebramos el jueves porque estamos a casi a llegar el viernes. Entonces ahí ya nos encontramos algo bueno. Igual hay que buscar cosas buenas. Es esto del vaso medio vacío, medio lleno, ¿vio usted, Ariel? Bueno, abramos el debate ya. Pongamos de este lado el medio vacío, de este lado el medio lleno, y armemos un tema donde casi no lo hay. ¿De acuerdo? No, bueno, bienvenido a la Radiodifusión Argentina. Gracias por la cordial invitación, siempre nos sentimos bien al ser recibidos en esta radio. Perfecto. A todos los que vienen les hacemos que le cuenten a la audiencia de cómo han llegado a los medios, cómo fue su recorrido. Después de ahí arrancamos con preguntas y respuestas, ¿le parece? El que quiera. Muy bien. Bueno, arranco diciendo que llegué a los medios en Radio Ciudad de Luján precisamente hace prácticamente 7 años, cuando estaba en el segundo año de la carrera de periodismo deportivo, y desde allí, con participaciones en un programa precisamente de índole deportivo, me fui metiendo poco a poco. No pasó demasiado tiempo hasta el ingreso en Pares TV, en la cooperativa de trabajo Pares, aquí en el canal de TDA. Y bueno, así hemos ido incursionando en los medios locales y bueno, algunas otras experiencias. Perfecto. ¿Y usted, don Ariel? Don Ariel vivía en otros lugares, por la provincia de Buenos Aires, allí por Olivos, estudió la carrera de locución, hablo como Riquelme en tercera persona. Estudié locución, me recibí en Cosal, con los salesianos, allí por el barrio de Almagro. Y luego tomaron otros rumbos familiares, otros proyectos personales, y el carnet de locución quedó guardadito en la mesita de luz, sin hacer demasiadas prácticas, más que alguna esporádica como locución comercial en alguna transmisión de fútbol, como para ir despuntando el vicio. Después vino el tiempo personal de querer vivir un poco más sano, y por eso empezamos a mirar hacia afuera de capital o del conurbano, y empezamos a recorrer, y un destino familiar, que era un padrino de una de mis hijas, vivía aquí en Luján, donde vivo actualmente, en el barrio Valle Verde. Y visitándolo a él, dijimos, este es un lugar encantador para vivir. Y bueno, y el destino quiso que nos vinimos a vivir para acá con el proyecto familiar. Y me encuentre con Pares TV acá, cuando estaba en el centro del Hormiguero, que era Buenos Aires, donde se supone que están la mayor cantidad de ofertas para poder trabajar en la carrera de locución. No surgió nada, fundamentalmente porque no lo busqué con la intensidad que merece esos primeros pasos y que requiere. Y vengo a Luján en busca de verde y de vivir mejor, en buscar más calidad de vida ambiental que otra cosa, y me encuentro de casualidad absoluta conversando con una persona afectados a otro rubro, yo cargando combustible, él despachando combustible, me pone al tanto que había un canal de televisión en Luján. Y a partir de ese momento, epa, esto alguien lo puso en el camino. Tomo contacto con ellos, vengo, me reúno y me integro al equipo de trabajo. ¿Cuántos años hace que estás ahí ya? Y eso era final de 2009, último tramo de 2009, sí, antes de la frustración de la selección argentina en Sudáfrica, que fue más o menos el lanzamiento formal del aire de Canal 3, en ese momento analógico de Pares TV. Finalizando 2009. Bien, y ahora están en la primera mañana de Radio Ciudad de Luján, una radio histórica acá en la ciudad, con una audiencia que ya se podría decir más que fiel, que sigue a la radio indefectiblemente. ¿Cómo es hacer la primera mañana? 17 a 9, primero complejo, por lo menos para el estereotipo, para lo que nosotros nos podemos imaginar de este lado. Bueno, levantándonos a las 6 de la mañana, 6 y 5. Bueno, a veces uno se queda un poquito pegadito, es verdad. Pero bueno, tiene que ver un poco con el arranque de las noticias. Así que bueno, este año, desde el primer día de febrero, lanzamos la primera mañana, en la que, bueno, básicamente lo que hacemos es recorrer las tapas de los diarios, meternos en la información local, con títulos y con algunos testimonios que siempre van surgiendo para hacerle una mirada a Luján o quizás a un tema nacional que siempre puede tener una bajada local. Así que un poco por ahí pasa la tarea que hacemos cada día. Bien. En esto de construir noticias, ¿no? Ustedes primera mañana hacen una recorrida por los títulos. Después tienen otro laburo dentro. Vos tenés un programa a la tarde, sí. Visión Panorámica, y vos, Ariel, estás con el canal. Independientemente de la primera mañana, ¿cómo se piensa construir noticias en una ciudad como Luján? O por lo menos, ¿cómo lo piensan ustedes? Sí, yo me quiero apartar un poco del concepto de construir la noticia. Estamos tratando de tener la oreja abierta y la mirada atenta a algunas cosas puntuales que nos interesan más que otras. Y lógicamente, ahí, como todo trabajo periodístico, tratamos de poner el foco, de ir en busca de algunos testimonios. Claro, la doble tarea nos da como una ventaja. Si estamos para este B cubriendo toda la sesión del Consejo Deliberante del lunes pasado y tratamos, no siempre lo logramos, pero tratamos de estar en todas, bueno, de ahí vemos una actividad, vemos un grupo de vecinos del barrio Navarrini que protestan o alzan la voz pidiéndole al municipio cosas. Entonces, bueno, eso está sucediendo ahí en el Navarrini. En el Juan 23 protestan los vecinos y piden la palabra por otro tema. Entonces, bueno, ¿de qué nos vamos a ocupar? Eso sí, ahí sí hay una construcción en seleccionar, ir en busca de algunas cosas que nos interesan más que otras. Creemos que lo más atractivo siempre debería, si lo logramos, es estar cerca de las cosas que le pasan a la gente. Ahí, por ahí anda, me parece, el sentido en general que le vemos a alguna actividad periodística, que mire hacia afuera y que no mire su propio ombligo y no tenga como interlocutores a los 10, 15, que normalmente van y vienen con los testimonios y todo queda encriptado por ahí. Esa es la intención. A veces algo logramos, a veces no. Bien. ¿Y lo tuyo es más o menos parecido? ¿Difiere un poco sobre, más que nada, cómo se paran para armar el programa de la tarde? Porque tener un programa a la primera mañana y el programa a las 7 de la tarde es como, ¿en qué momento vivís? Sí, se hacen días bastante movidos, lunes, miércoles y viernes, estoy por la tarde, así que, bueno, arrancamos con el programa hace 3 años, junto a Romina Fernández, solamente los lunes, en otro horario, a las 16, de 16 a 18, con el desafío de empezar a hacer un programa de información general, con mucho testimonio, con muchas voces. De todo tipo, desde la política, una sociedad de fomento, un deportista que por allí uno escuchó una o dos veces y no sabe demasiado qué ha pasado con su carrera y con su vida, bueno, hasta lo que se ocurra. El segundo año crecimos a 2 días y ya cambiamos el horario, decidimos hacerlo de 18 a 20 y bueno, ya el tercer año lo encaramos lunes, miércoles y viernes, un poco como para que no quede rengo, porque quedaba rengo lunes y miércoles y después sucedía demasiado sin poder estar en el aire. Así que, bueno, ahora estamos lunes, miércoles y viernes de 18 a 20 junto a Romina, también con esa intención, con alguna columna, por ejemplo, el amigo Fede Suárez, muy conocido aquí en Luján, con una columna de historia. Viene por ustedes. Sí, bueno, mire, está en todos lados. Está en todos lados. No, pero es realmente un placer compartir otra vez el aire con él, porque ya veníamos haciendo algo y se incorporó definitivamente todos los miércoles con, bueno, distintos testimonios, con audios, con notas en vivo, con invitados permanentemente. Bueno, un poco la idea es, ya así en la tarde, abocarnos 100% a Luján, compartiendo algún segmento de títulos nacionales, internacionales, pero bien enfocado con lo que tiene que ver con lo que nos pasa aquí en Luján. Con esto que decían de estar cerca de las cosas que le pasan a la gente, ¿cómo es la relación con la gente, con el oyente, en ese ida y vuelta del llamado telefónico, de cruzárselo en la calle, de cruzárselo en el consejo? Sí, a veces cuesta mucho este enigma de la radio, de, me estará escuchando alguien, me estarán escuchando tres, que a uno más o menos lo quieren, habrá muchísima gente. Bueno, ese testeo casi accidental que uno se va encontrando con las devoluciones es muy gratificante y muy sorpresivo, porque a veces te cuentan, el otro día le dijiste a Ale que, y son cosas casi de un diálogo íntimo, de una cuestión menor del programa, y sin embargo queda en el registro del oyente. Y sí, ¿cómo es? Y bueno, es un salto al vacío y es suponer que están del otro lado un montón de gente que no siempre se comunica, no tiene ganas de comunicarse, no siente la necesidad de comunicarse, pero ahí empieza a construirse esta certeza de que están ahí. Entonces, bueno, teniendo esta especie de duda más o menos disipada de que hay mucha gente del otro lado, tratamos de generar esta cercanía con el oyente, tampoco endurecer tanto la noticia, o en todo caso ir mezclándola con algo de cordialidad, con algo de intimidad, de hablar. Salimos al patio recién, estuvimos con Felipe, que es el perro de la radio, tratar de generar algo que sea una de las esencias que entendemos que es la radio, es compañía, estar ahí, mientras uno hace muchas cosas. A las 7 de la mañana empieza un día. Un día que o llevas a los chicos a la escuela o te vas para el trabajo, te estás moviendo mucho, no estás sentado en el living de tu casa escuchando relajadamente radio. Por lo tanto, es todo cortito y al pie, rápido, y tratamos esto, por lo menos en lo personal, yo trato de obsesionarme por esto, de generar alguna cordialidad, alguna cercanía, algún vínculo, sentir que el que escucha, como está escuchando en este momento, escucha a una persona que no habla de cosas externas o cosas tan frías o plásticas, sino que está ahí, del otro lado, que es uno más, que se está preparando el mate y lo comparte con los oyentes, que un día le salió mejor, otro día peor, con qué yerba, que la compramos en la feria, ¿eh? Y bueno, y una cosa entreteje la otra para generar esto, que me parece que es la llave. A mi criterio es lo más importante, el vínculo de cercanía con el que escucha del otro lado, que se sienta cómodo, que se sienta que de vez en cuando hablan de sus cosas, y que mucho tiempo le hacen buena compañía. Me parece que ahí, si logramos eso, salvado el ciclo. Satisfechos, ¿no? En estas palabras que decía, de la cercanía, el vínculo, la cordialidad. Si les parece, arreglamos el mate, como vos decías, escuchamos un poco de música y volvemos para un segundo bloque. Depende qué música sea, viejo. Ah, eso lo decide el operador, así que... ¿Cómo? Lo sorprendemos. ¿No? Sí, nosotros tenemos esta estructura. Acá el que decide es el operador. ¿Qué? ¿Los invitados no eligen la música? No, en este no, programa? No, para nada. No somos muy democráticos. No sé si vamos a reaparecer en el segundo bloque. Vamos a ver.